Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Lo estoy empezando hoy más temprano de lo normal. Pero pues igual va a ser el programa completo. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. El día de ayer no hubo programa, ya les había informado el día martes que no iba a poder. Entonces hoy tengo que hacer otras cosas también. Entonces por eso también lo estoy empezando más tempranito de lo normal, ¿no? Y bueno, para iniciar, como les decía, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Y el cielo estará principalmente despejado. La calidad del aire el día de hoy está en un valor de 55, o sea que ya no está considerada como buena, sino como moderada, ¿ok? El viento que se registra está a 11 millas por hora, una humedad de un 36% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 92 grados. Mínimas de 76 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, viernes 18 de julio, se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 71 con cielos parcialmente soleados. Mañana va a estar medio nubladito el día, pero pues el índice de rayos ultravioleta va a estar alto y pues las temperaturas también. Para el próximo sábado, fin de semana, igual se esperan máximas de 91, al igual que el viernes, con mínimas de 74, con cielos parcialmente nublados. Para el próximo domingo, 20 de julio, se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 75, con cielos parcialmente soleados. Se esperan un poquito de vientos por la mañana, el día domingo a las 6 de la mañana, ¿ok? Y para el próximo lunes, al parecer va a estar haciendo viento desde la mañana hasta en la tarde del próximo lunes, con temperaturas máximas de 97, mínimas de 76, con cielos despejados. Y pues sí, va a ser, van a ver las condiciones como nos dice el pronóstico para que sucedan incendios, así que tener mucho cuidado el próximo lunes 21 de julio por el viento, las temperaturas altas y pues por los el índice de rayos ultravioleta también, que va a estar alto. Y le dije, pues sí, estamos en un valor de 55 para la calidad del aire y pues está moderada lo que nos está indicando. El contaminante principal es el PM2.5 y son 13, siempre se me olvida esta unidad, no es una U, pero es parecida a una UG sobre metros cúbicos. Tengo que investigarlo ahorita otra vez para que no se me olvide. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

amores y que se acerque el momento de la solución. Usted me dio el destino, ayúdeme a encontrar un nuevo camino. Dígame a la vez para mi pobre corazón, que le está rogando por una investigación. Que joven como yo, solamente entran los genios, ¿ok? Y en este caso estamos Daniel y Jay y Chino y Nacho, creando la única pastillita para el mal de amor, para los despechados, Chino y Nacho. Que la vida es una hermosura. Hay

8 de la mañana con 19 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, hoy recibirás propuestas interesantes que impactarán tu futuro inmediato. Se abrirán varias oportunidades sobre la mesa y capacidad para comunicarte será esencial para alcanzar acuerdos favorables. Si necesitas firmar o realizar alguna compra importante, este es el día perfecto para hacerlo antes del retroceso de Mercurio. Tauro, evita los comentarios negativos y aléjate de personas que frenen tu avance. No sacrifiques tus objetivos por agradar a los demás. Rompe con la rutina y aprovecha tus talentos, creatividad y relaciones sociales para generar cambios que te traerán estabilidad y paz laboral. Géminis, podría surgir tensión o diferencias de comunicación en tu entorno profesional. Recuerda que Mercurio, tu regente, está en Leo y mañana entra en retrogradación, lo que puede intensificar estos roces. Afronta la situación con carisma, alegría e inteligencia para mantener la armonía. Cáncer, antes de tomar decisiones que afecten tu vida laboral o familiar, analiza cuidadosamente cada opción. Hoy es un día para reflexionar y encontrar el equilibrio entre tus diferentes responsabilidades. Se aproximan cambios en tu entorno profesional que van a traer mayores retos y beneficios económicos. Leo, se anuncian transformaciones internas y externas. Mantén los pies en la tierra y no te dejes llevar por comentarios ajenos. Nada es personal, conserva tu centro y sigue brillando. Pon atención a las propuestas que surjan hoy, pues marcarán tu economía hacia finales de agosto y principios del mes de septiembre. Virgo, la introspección será tu aliada. Escucha los consejos de personas con experiencia antes de tomar decisiones importantes. Se vislumbran ajustes en tu hogar y un aumento en tus responsabilidades, lo cual te brindará satisfacción. Además, podrías planear viajes que combinen trabajo y placer. Para el signo de Libra, la fortuna está de tu lado, evita engancharte en conflictos y enfoca tu energía en plasmar ideas creativas. Haz una lista de proyectos y planes, pues tu imaginación puede generar grandes resultados. Escucha atentamente las propuestas que recibas durante la tarde, ya que serán muy valiosas. Escorpión, tu fuerza, tu carisma y compromiso son notables, pero asegúrate de recibir lo mismo que das. Eleva tu autoestima y exige lo que te corresponde por derecho y experiencia. Este es el momento para manifestar tus necesidades y ver cómo se concretan tus peticiones. Sagitario, todo lo que inicies hoy estará lleno de prosperidad. Personas que en el pasado confiaron en ti, puedes recomendarte para proyectos importantes. Es un día propicio para abrir nuevos caminos hacia la abundancia. Capricornio, esta es una etapa plena y optimista, pero también cargada de responsabilidades. Delegar será fundamental para mantener tu productividad. Reserva tiempo para ti y evita la saturación laboral, pues se avecinan aún más compromisos. Acuario, escucha tu voz interior y aléjate del ruido externo. Es tiempo de tomar decisiones postergadas, especialmente aquellas que te permiten dedicarte más tiempo a ti mismo. Se aproximan semanas con mayor carga laboral, por lo que un descanso previo será esencial. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La suerte y la atracción están de tu lado. Júpiter en Cáncer te otorga la oportunidad de abrir puertas relacionadas con tu vida personal y económica. Este periodo promete brindarte estabilidad, tranquilidad y bienestar para ti y para tus seres queridos. Ocho de la mañana con 25 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Stop.

9:41 de la mañana y estás escuchando con el pie derecho. Vamos a seguir esta mañana con las noticias de tecnología. Vamos a comenzar con una que habla sobre el gran estallido en bici. Ahora sí que los robots y los robots humanoides están de moda y en este momento, esta noticia, vamos a hablar sobre cómo están a punto de tomar control del mundo laboral. Pues lo que pasa es que hay bastantes robots ahora y están entrando a las fábricas, a los hospitales, también a los hogares. Lo cierto es que está exagerada la cantidad de robots que aquí se indica. Pero bueno, o sea, hablando sobre varias tecnologías que llegaron a su fruto, es que ahora lo que antes nos imaginábamos en las películas futuristas, ahora parece ser que, pues, o sea, realmente está sucediendo, ¿no? O sea, tienes a estas cadenas de producción donde todos los aparatos están siendo manejados por un robot y están poniendo un carro junto y están armándolo. Y bueno, obviamente, según esto, para finales de año habrá más de 300 millones de robots humanoides activos en el planeta. Me parece una cifra demasiado alta. Y esta es la organización que lo está reportando, es UBS, que realmente lo dudo mucho, pero bueno, va a haber cambios obviamente en cómo se realiza el trabajo, que es más mecánico, y obviamente pues vamos a ver qué es lo que pasa. Realmente estas son proyecciones, yo pienso que a futuro, y no sé si realmente cuando están hablando de robots humanoides también se refieren al software que actúa como AI, como inteligencia humana. Pero bueno, vamos a hablar primero de los robots que tienen forma humana, y hay veces en que estos robots están haciendo trabajo en las profundidades de la tierra o del mar, también algunos pues obviamente en el espacio, pero sobre todo pues los vemos en los procesos industriales, en las fábricas de Tesla, de BMW, y según esto pues son robots que son capaces de asumir tareas complejas en logística, salud y atención al por menor, ¿no? Entonces, bueno, según esto va a haber una integración masiva de estos robots humanoides del 25 al 27 y bueno, que vamos a estar viendo sobre todo en manufactura estas integraciones, pero después en el del 28 al 30 en servicios y en sanidad. O sea que ya para el 2035 estarían en millones de los hogares, como pues no sé, para ayudar a plantar, a limpiar, a trabajar con el coche, no sé, haciendo reparaciones mínimas, no sé qué más te pueden ayudar, a servir la comida tal vez. Pero bueno, obviamente estamos hablando de una economía donde la gente piensa, sí, vamos a buscar un poco de esto. Gracias. Y bueno, pues hablando más de los robots, pues lo único que les puedo anticipar desde ahorita es que pase lo que pase, estos robots no van a ser tantos como los que están anunciando aquí. Realmente aquí dice, los costos siguen bajando hasta $250,000 por unidad. O sea, por favor. O sea, esto es en el 2023, ¿no? Según esto ya han bajado a 30 mil dólares. Todavía es demasiado caro. Pero bueno, realmente se están imaginando que van a ser muy muy fáciles de crear, cuando realmente va a haber un momento en el que la demanda, o sea, va a alcanzar a lo que estén creando y va a sobrepasar la producción a esta demanda. Es lógico que mucha gente va a querer aprovecharse de crear robots, pero ¿cuántos van a poder venderlos? No creo que muchos. Van a ser cosas que compras básicamente por su tecnología, como un Apple, iPhone. Y realmente, pues, quién sabe qué pasa. Pero ahorita dice que el liderazgo en esta carrera global tiene nombre claro: China. Controla casi la mitad del ensamblaje mundial y domina más del 60% de la cadena de suministro. Empresas como Unitree, Agibot o Engine AI empujan el desarrollo desde adentro. O sea, supongo que se imaginan que estas situaciones buscan tener a los robots caminando entre nosotros. Realmente en China me parece que es una sociedad donde se podría dar más pronto, por la adaptación de los chinos y porque realmente, pues, nos forzan a hacer lo que sea que diga el Estado que necesitan hacer, ¿no? Entonces, pues, ahí todavía te lo creo. Pero bueno, en Estados Unidos está Tesla, está Boston Dynamics y pues esta compañía o estas compañías se enfocan en integrar AI avanzada. Aunque realmente dependen fuertemente de componentes chinos, o sea que está gruesa la cosa. Corea del Sur y Japón siguen de cerca, el primero con grandes alianzas industriales y el segundo con 5 décadas de experiencia centrada en resolver desafíos sociales como el envejecimiento. Según esto, Europa es la más rezagada porque apuesta por la inversión público-privada en salud y manufactura para no quedar atrás. Entonces, ¿qué es? ¿Un progreso o una amenaza? Pues mucha gente ve esto como, pues no sé, algo padrísimo, pero no todos los datos son alentadores. O sea, según la compañía McKinsey, hasta 375 millones de personas podrían tener que cambiar de empleo para el 2030 y unos 20 millones de puestos de manufactureros podrían desaparecer. O sea, agárrense porque pues esto viene con bastante giro, ¿no? Y dice, el Foro Económico Mundial ofrece un balance más optimista, 85 millones de trabajos serán reemplazados, pero surgirán 97 millones nuevos ligados a la robótica y los servicios digitales. Y bueno, después está hablando que el hardware aún está en evolución, especialmente actuadores y manos robóticas. Y la AI que realmente dista de ser perfecta. O sea, hay muchos problemas con la AI, sobre todo las alucinaciones que tiene de repente cuando se equivoca. O cuando te trata de dar la razón a lo que estás preguntando con tanta vehemencia que a veces se equivoca hasta respuestas de datos fáciles. Si no pones atención, tienes que checar que el dato que hayas pedido lo hayas pedido de una forma neutral, porque si no puede decirte, sí, lo que dijiste es cierto, pero aquí está lo que contradice lo que acabas de preguntar, ¿no? Entonces, bueno, la dirección es clara. Estamos presenciando un cambio estructural a escala global, uno que llegue estruendo como un Big Bang silencioso. Y eso está apenas por venir y empieza a tomar forma. Entonces, para los que están preocupados, todavía no es el momento de preocuparte. Puedes estar tranquilo. Y bueno, vamos a ver, vamos a pasar a otra noticia de tecnología. Y hay un nuevo empleado en Wall Street y es una AI. O sea, una inteligencia artificial que ya está reemplazando empleos y está generando caos. Según una nueva inteligencia artificial desarrollada por Anthropic, está transformando Wall Street al automatizar tareas claves que suelen realizar los analistas de Junior. Su impacto ya se mide en cientos de miles de horas laborales reemplazadas y podría cambiar para siempre la ruta tradicional hacia una carrera de finanzas. El sector financiero global está siendo testigo de una transformación silenciosa pero profunda. El 15 de julio, la empresa de investigación en AI Anthropic presentó una herramienta que podría redefinir el trabajo en Wall Street, una versión especializada de su asistente Claude. Esta está orientada al análisis financiero. Esta AI no solo colabora con los humanos, sino que también ejecuta tareas de principio a fin con la eficiencia de un equipo completo. Y ya está demostrando que no se trata de un experimento a futuro, sino de un cambio irreversible que afecta desde ya a los analistas de nivel inicial. Dice Claude, el nuevo analista financiero en una caja. Anthropic lanzó su solución de análisis financiero, una versión mejorada de Claude, diseñada para encargarse del trabajo pesado que normalmente realizan los analistas junior. Investigación de mercado, modelo financiero o modelado financiero, redacción de informes de inversión y cumplimiento normativo. Claude es capaz de analizar conferencias de resultados empresariales, examinar inmensas bases de datos financieros o financieras, ejecutar simulaciones de Monte Carlo. Obviamente estas son técnicas que evalúa escenarios financieros mediante miles de pruebas hipotéticas. Redactar memorandos de inversión con una apariencia profesional como si fueran escritos por un analista exhausto tras noches sin dormir. Pero a diferencia del analista humano, Claude no necesita dormir ni cobrar un bono. En pruebas de rendimiento, Claude 4 superó a modelos rivales como GPT-4 de OpenAI en tareas financieras específicas. Por ejemplo, alcanzó un 83% de precisión en desafíos complejos de modelado en Excel, simulando casos reales de inversión. Entonces, los testimonios de la gente que trabaja con esta en las cimas de las finanzas es que esta herramienta está siendo utilizada por gente de peso, y esta gente de peso es, por ejemplo, la compañía Bridgewater Associates, que es uno de los hedge funds más grandes del mundo, que, bueno, que fue uno de los primeros en adoptar Claude. Esto es según Aaron Linsky, que es el CTO de AII, bueno, AIA, Inteligencia Artificial Associates, no sé, Labs, en Bridgewater. Claude impulsó las primeras versiones de nuestro asistente de analista de inversión, generando código Python, visualizaciones de datos y ejecutando análisis complejos con la precisión de un analista junior. Pues ahí está. Si ustedes quieren usar a Claude, ya está haciendo el trabajo de muchas personas que hubieran sido en dado caso hubieran sido contratados de otras compañías o recién graduados de las universidades para las firmas más prestigiosas del mundo. Entonces, según esto, pues estos aparatos ya tienen más de 2000 de más de 213 mil horas laborales automatizadas. Los números confirman el impacto. El Fondo Soberano de Noruega, uno de los más grandes del planeta, informó que Claude reemplazó el equivalente de esta cantidad de horas de trabajo dentro de sus equipos financieros y de riesgos. Su CEO, Nikolai Tangen, destacó que la productividad aumentó un 20%. Y que Claude ya monitorea noticias y resultados de 9000 empresas de forma autónoma. ¿Cómo ves? Y la aseguradora AIG, que obviamente estuvo en el fraude hace varios años con lo del 2008, por si no se les había olvidado, utiliza Claude para revolucionar su proceso de suscripción. Según su CEO, Peter Safino, el tiempo necesario para revisar negocios se redujo a una quinta parte. al tiempo que la precisión de los datos subió del 75% al 90%. Entonces, bueno, pues ahí están haciendo el trabajo de muchas personas que hubieran estado haciendo este trabajo si no existiera este robot o esta inteligencia artificial. Y bueno, parece ser que la pregunta es, ¿qué va a pasar con el analista tradicional que era de carrera financiera? Dice, durante décadas, convertirse en analista junior ha sido la puerta de entrada al mundo financiero. Semanas laborales de 80 horas, noches sin dormir y horas de frente a Excel eran el bautismo de fuego hacia una carrera prometedora. Dice, ahora Claudia hace todo eso, lo hace más rápido, sin errores y sin necesidad de impresionar a un director. Y bueno, pues ahí está, Anthropic puede hacer esta creación de liberar a los humanos de tareas repetitivas. El mensaje entre líneas es otro. Claude no solo ahorra tiempo, también pone en duda la necesidad misma de estos puestos iniciales. Entonces, pues, obviamente, haciéndolo a una fracción del costo y en menos tiempo, ¿por qué van a seguir contratando analistas recién graduados? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a dejar de existir en algún momento porque pues estos analistas juniors son los que generalmente se convierten en seniors y se quedan con estas compañías por mucho tiempo. Pero dice que no va a afectar los puestos intelectuales de alto nivel. O sea, eso es lo importante. O sea, la gente de dinero no va a perder sus puestos. Sobre todo los que ya tienen el dinero hecho, ¿no? Y dice, no sé, parece ser que hay bastantes herramientas que ayudan en situaciones similares en otros lugares que tienen más o menos la misma estructura. En Wall Street, sobre todo, está OpenAI con su solución PwC y Google, que está integrando sus modelos Gemini para que obviamente usen plataformas de trading para ver cómo pueden entrar en este niche market, ¿no? Y bueno, parece ser que la integración profunda, hay lugares que están tratando de resistir esta integración con Claude. Y realmente hay compañías que sí le están sacando el beneficio, como SP Global, Morningstar, Palantir y Snowflake. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con estas compañías que obviamente tienen alianzas muy importantes con Deloitte y PwC. El chiste es que vamos a ver a dónde va esto de pues, Anthropic, ¿no? O sea, esta compañía es bastante diferente en que pues hacen la compañía es Anthropic y anunció que Claude ya está disponible en AWS Marketplace y lo estará próximamente en Google Cloud. O sea, para los que quieren esperar ese momento, pues están bienvenidos. Vamos a pasar allá a la última, que dice electricidad desde el aire, el experimento con láser que podría reescribir el futuro de la energía. Dice, un rayo láser cruzó 8.6 kilómetros, 86 kilómetros ha de decir, porque pues bueno, tiene una coma esta persona que hizo el artículo. Nunca se imaginó que su cantidad, como que no hace mucho sentido que tenga una coma. Pero bueno, puede ser 8.6 kilómetros en línea recta y logró alimentar un receptor con 800 vatios. Detrás de este experimento está DARPA, que construyó el sistema en solo 3 meses y demostró que la energía inalámbrica, una vieja promesa tecnológica, podría estar más cerca de hacerse realidad. Y dice, transmitir electricidad sin cables ha sido durante décadas un sueño alimentado por la ciencia ficción. Hoy ese anhelo comienza a rozar lo posible gracias a una prueba que parece salida de un laboratorio del futuro Un rayo láser llevó energía útil a varios kilómetros de distancia, y el que lo hizo, el encargado, fue DARPA, esta compañía que está relacionada con, pues, lo que es militar. Obviamente ellos son los que crearon los primeros conexiones de la internet, las primeras universidades y centros de inteligencia militar que fueron conectados con estas computadoras, ¿no? Y bueno, vamos a ver, dice: un microondas a lo lejos que logró exactamente DARPA. Dice: la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos, DARPA, completó con éxito una prueba de su programa Power, el hito de transmitir 800 vatios de energía suficiente para alimentar un electrodoméstico con un láser, cubriendo una distancia de 8.6 kilómetros. La clave no fue tanto la cantidad de energía, sino la demostración de que el sistema podía construirse en tan solo 3 meses y funcionar de forma sostenida. Para lograrlo utilizaron componentes comerciales. El receptor creado por TeraVec Technology se basó en células solares comunes montadas sobre un espejo cónico que redirige la luz láser hacia los paneles. El sistema convirtió el haz en electricidad útil sin necesidad de tecnología personalizada o laboratorios complejos. ¿Cómo se logró transmitir luz y convertirla en energía? El funcionamiento se basa en un láser infrarrojo que viaja hasta un receptor con óptica especializada. El espejo guía la luz a células solares que la transforman en electricidad. La eficiencia del sistema ronda del 20%, pero lo relevante es que no dependió de materiales exóticos ni equipos inaccesibles. Además, se introdujeron mejoras inesperadas durante la construcción, como ópticas difractivas y un sistema de refrigeración impreso en 3D integrado en las piezas. Todo surgido a medida que avanzaba el experimento. Y bueno, ¿por qué no, no? O sea, parece ser que esto de la tecnología está alcanzando nuevos niveles, sobre todo pues lo que pensamos que era y no era posible. Pues ya ven, la idea de transmitir energía sin cables no es nueva, pero pues las tecnologías anteriores como las microondas, enfrentan limitaciones por su dispersión y necesidad de grandes antenas. En cambio, los láseres permiten enfocar la energía en haces delgados y estables, ideales para trayectorias largas y precisas. Eso sí, el láser tiene también sus desventajas. Se ve afectado por niebla, polvo o nubes. Entonces, sin embargo, en condiciones óptimas y para usos específicos como redes aéreas o entornos despejados, su precisión lo convierte en una herramienta difícil de igualar. ¿Y qué es lo que representa el avance y qué podríamos esperar? El experimento no implica que pronto cargaremos nuestros dispositivos desde el cielo. La eficiencia sigue siendo limitada y el sistema aún es sensible al clima. Pero sí marca un punto de inflexión que demuestra que la energía inalámbrica es viable más allá del laboratorio, con componentes accesibles y en plazos breves. Entonces, pues ya vamos a tener este sistema muy pronto, que será así como una red de rayos láser que tratarán de estar compitiendo por darte electricidad o por suministrar a, no sé, aparatos que estén en el espacio, me imagino que esa es la idea, ¿no? Y bueno, pues eso va a ser todo por el momento. Vamos a dejar que regrese Janet a decirnos las nuevas de su programa, y estuvieron escuchando Con el Pie Derecho con Rabbit. Nos vemos al rato. Darte todo mi esplendor.

9:12, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar del colesterol y cómo podemos reducirlo, ¿ok? Así que vamos a prestar atención a este artículo que pues nos va a dar una buena recomendación. Es posible que los jóvenes tengan que comenzar a prestar más atención a sus niveles de colesterol, según un nuevo estudio. Un colesterol alto o fluctuante a una edad temprana puede aumentar el riesgo de aterosclerosis. La aterosclerosis, que consiste en un estrechamiento de las arterias debido a la acumulación de depósitos de grasa, puede causar enfermedades cardíacas y apoplejías. En un estudio que fue dirigido por científicos de la Universidad de Cambridge y publicado en la revista científica Nature, se alimentó a dos grupos de ratones con una dieta rica en colesterol de forma intermitente o continua. Siad Malat, profesor de medicina cardiovascular de la Fundación Británica del Corazón, BHF, de la Universidad de Cambridge, dijo que descubrieron que alimentar a los ratones con una dieta alta en grasas de forma intermitente, una semana sí, varias semanas no, otra semana sí y así sucesivamente, cuando aún eran jóvenes, terminó aumentando significativamente el riesgo de aterosclerosis. ¡Wow! Y además otros investigadores analizaron los datos de 2.000 personas que fueron registradas en el estudio de riesgo cardiovascular en jóvenes finlandeses y encontraron que quienes estuvieron expuestos a altos niveles de colesterol durante la niñez tienen más probabilidades de sufrir acumulación de placa en las arterias. Así que ojo, sobre todo aquí en este país que se consume pues mucho colesterol por las hamburguesas, por las papitas, por la pizza y por muchos otros alimentos de comida procesada, ¿no? ¿Pero qué es exactamente el colesterol? O sea, ¿cómo uno puede hacer este cambio de estilo de vida para lograr disminuirlo? El colesterol es una sustancia grasosa que se encuentra en la sangre y que es esencial para formar las células y la producción de ciertas hormonas. Eso lo explica el cardiólogo Oliver Goodman del Hospital Wellington en Londres, Reino Unido. Y hay dos tipos principales de colesterol, que son las lipoproteínas de baja densidad, que se le conoce como LDL, y las lipoproteínas de alta densidad, que es el HDL. El LDL suele denominarse colesterol malo. Por eso siempre les digo que recuerden las dos L's, es el colesterol malo, ¿no? LDL. Porque niveles muy altos puede provocar una acumulación de placa en las arterias, lo que incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Y por otro lado, el colesterol HDL, que es conocido por ser el colesterol bueno, porque pues ayuda a remover el LDL de la sangre. Imagínense una manguerita pues, que está llena de grasa por dentro, como una manguera del agua, ¿no? Y lo que está lleno de grasa es el colesterol malo y se va haciendo pues más chiquita. El orificio cuando sale agua pues casi no sale nada y ese es el flujo de nuestra sangre, ¿no? Entonces el colesterol bueno hace que se diluya esa grasa, que no se esté pegando ahí y que fluya obviamente esta corriente sanguínea, ¿no? Y bueno, en la mayoría de la gente un nivel de colesterol de 5 mmol sobre L se considera saludable, milimols por litro, imagino que es, pero el colesterol LDL idealmente debería ser inferior a 4, mientras que el HDL debería estar en 1 o más. Eso lo explicó el doctor Chun Tang, médico general y director de medicina de la clínica Polmon Medical. Entonces, los niveles por encima de esos rangos podrían aumentar el riesgo de problemas de salud. Por lo tanto, pues es bueno vigilarlos y hacerse más pruebas médicas si se sospecha que los niveles podrían estar muy altos. El colesterol alto, especialmente el de tipo LDL, puede producir depósitos de grasa en las arterias. ¡Wow! A lo largo del tiempo, esta acumulación puede estrechar las arterias, hacerlas más chiquitas, y eso dificulta la circulación de la sangre y esto eleva el riesgo de cardiopatías, apoplejías y otros problemas de salud graves. es como un atasco de tráfico en la circulación, entonces la sangre pues no puede moverse como debería. Y bueno, por otro lado, ciertos grupos demográficos pues son más propensos al colesterol alto. Los adultos mayores pues suelen experimentar niveles de colesterol más alto debido al envejecimiento y a cambios en el metabolismo. Otros factores genéticos también pueden ser importantes, como enfermedades como la hipercolesterolemia familiar, que puede provocar colesterol alto desde una edad temprana. Y también las personas con obesidad, que tienen malos hábitos alimenticios y sedentarismo, esos son los que tienen más probabilidades de sufrir colesterol alto. Así que hay que prestar mucha atención a los niveles de colesterol a una edad temprana, que es clave porque permite realizar intervenciones y ajustes en el estilo de vida que pueden prevenir problemas de salud en el largo plazo, ¿no? Entonces, el colesterol alto no suele generar síntomas, por lo que es muy difícil pues de ignorar, es muy fácil de ignorar, es muy difícil de pues saber si lo tienes o no. Si se es proactivo, se pueden evitar futuras complicaciones como enfermedades cardíacas y apoplejías. Entonces hay que observar muy bien lo que estamos comiendo, o sea, cómo lo podemos disminuir, comiendo más frutas, más vegetales, cereales integrales, proteínas magras, reduciendo el consumo de grasas saturadas y trans presentes en las carnes grasas, los alimentos fritos y los aperitivos procesados. Entonces podemos optar por grasas sanas como el aguacate, los frutos secos como las almendras, las nueces y el aceite de oliva, en lugar de estar comiéndonos que las donas, que los panes dulces, que los chocolates, que los pastelitos, etcétera, etcétera. Y también intentar realizar al menos 150 minutos de actividades aeróbicas moderadas, como caminar rápido o montar en bicicleta a la semana. Esto pues es de bastante ayuda. 150 minutos a la semana pues no es mucho si tú lo divides, ¿no? Y también el ejercicio regular pues ayuda a elevar el colesterol bueno, el HDL, y disminuir tanto el colesterol LDL como los triglicéridos. Y para las personas que fuman, pues obviamente la recomendación es reducir el cigarrillo, ¿no? Fumar reduce el colesterol HDL, o sea, el colesterol bueno, y daña los vasos sanguíneos. Por lo tanto, dejar el cigarrillo pues puede mejorar tanto los niveles de colesterol como la salud cardíaca en general. Y bueno, aquí voy a finalizar con este artículo de Conociendo tu Meta. Este artículo fue traducido por Sara Pignatiello y fue una historia de Camila Foster, y lo pueden encontrar en Independent en español. Ok, y bueno, de aquí nos vamos a finalizar la clasecita del día de hoy y vamos a pasar directamente al tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 21 minutos. Vamos a comenzar con la lección de encuentros existenciales. Hoy continuamos ya casi en las últimas lecciones. Hoy nos toca la lección 358. Ya nos van a faltar 7 lecciones más.